Enrique Morente, el cante, el flamenco, tiene tantas vertientes y variantes que se escapa de una definición determinada. Tengamos en cuenta que para unos es tradición, para otros música, para muchos arte, y para los más envueltos en su mundo es sencilla y puramente vida. Es decir, se trata de una expresión artística donde no solamente cuenta la inteligencia, el sentimiento, los estudios, las facultades, los atributos generales y sustanciales de todo arte, sino también la picaresca, los caracteres, las circunstancias sociales de unos ámbitos, de unas costumbres que han ido adaptándose al discurrir del tiempo a la evolución natural de un modo que merecería la atención de los sociólogos. Porque si es verdad que el cante flamenco en sus formas básicas no se ha movido nada o casi nada desde hace 50 años, sí han aparecido unas, llamémosla, pseudoformas con atractivo para un público más amplio y lo que es más significativo. Ha variado, al menos en apariencia, las características de los intérpretes, su postura vital, su idiosincrasia en suma. Los flamencos de hoy, con las naturales excepciones que confirman toda regla, no son como los de antaño. Están inmersos en su presente con todas las consecuencias, y Morente es un ejemplo de cuanto decimos. La historia del flamenco, pues, contiene ya algo más que época hermética primitiva, edad de oro, tiempo de ópera flamenca, instauración teatral y periodo de revalorización, intérpretes, creadores y conservadores, y todo lo que figura en los manuales gracias al celo de unos aficionados investigadores, de unos flamencólogos empeñados en hacer la crónica del flamenco lo más exacta posible en datos y fechas, en descubrir similitudes o diferencias dentro de un mismo estilo. La historia del flamenco camina hoy hacia el futuro, haciendo suyo el adagio de renovarse o morir. Pero lo que sin duda contiene además la historia del flamenco, en todas sus temporadas o ciclos, es el caudal de vida que todo arte lleva implícito. Vida que a veces algunos escritores y folcloristas han sublimado y vida que otros han olvidado por completo o apenas han glosado de pasada. Cierto que existen incluso excelentes estudios antropológicos sobre el cante jondo, pero como en lo histórico, toda clase de teorías se han basado en unas reglas generales, viendo y analizando el fenómeno humano del flamenco en conjunto, sin una penetración individualista, sin detenerse en algo primordial. Como en todo arte, lo que intrínsecamente valoriza al flamenco es la disparidad de concepción, la manera de entenderlo e interpretarlo cada uno. Aunque la escuela se denote latente, las influencias a flor de piel, porque el hombre, como decía el Paul Claude, lleva a toda cosa su liberación asociándola a sí mismo. Y no es que pretendamos, ni muchísimo menos, declarar un total desacuerdo con el tratamiento teórico que hasta la fecha se le viene aplicando al flamenco, en todos los aspectos, sino llamar la atención en la aventura espiritual y humana que a paso y trazo individual e intuitivo forja un arte nacido en una parcela de tierra y costumbres delimitada, en un seno social reducido, y logra, en muy pocos años, esa es la verdad, un reconocimiento universal, porque entendemos que así, deteniéndonos en lo que juzgamos y entendemos, espina del arte flamenco, su elemento humano, se llegaría a unas conclusiones sustanciales, o al menos sustanciosas, que enriquezcan el conocimiento de un arte con sus propias con características tan propias, no sin dejar de recordar pronto y a tiempo que habría irremediablemente que invocar a la intuición en nombre del raciocinio, porque como algunos sabios creen, la imaginación es el verdadero terreno de la germinación científica. Y ya se preguntaba un gran poeta si no teníamos el derecho de considerar al instrumento poético tan válido como al instrumento lógico. Diríamos que sí en el caso del arte flamenco. Y si el arte es el devenir y acaecer de la verdad, como dijo un filósofo, no cabe duda que el flamenco es auténtico arte, por estar basado en la verdad humana de un pueblo, en sus atabares más íntimos, y sucede al poetizarse. Pero naturalmente, para que así ocurra, para que una verdad se manifieste artísticamente y prenda en los demás, cause admiración y simultáneamente emociones, suscitando algo profundo en nosotros, comprensión al menos, debe ir rodeada esa verdad, adherida, injertada a unos atributos magníficos. Y el flamenco se nutre de una idiosincrasia y de un sentido sentimiento musical singularísimo, donde se han aglutinado una gran variedad de influencias tonales, por lo que tiene para sus más legítimos intérpretes unos valores metafísicos y espirituales que no pueden ser apreciados en toda su dimensión por los extraños, incluso por los aficionados más apasionados, ya que se trata de un arte localista forjado por unos seres enigmáticos cuyo talento natural está incurso en un halo primitivo y avivado, encendido, diríamos, por una lúcida intuición poética. Se trata de un arte incomparable, pues, nacido y desarrollado en comunión familiar, trascendido de generación en generación como un rito, en el que difícilmente puede participarse por entero. Ni aún ahora que su divulgación alcanza visos de universalidad, sobre todo en el cante, su más genuina y pura expresión, porque siempre nos quedará la sospecha de que no hemos calado totalmente en algo telúrico, en las sutiles pero hondísimas motivaciones anímicas que inspiran y transfiguran a cada intérprete. No obstante, y meditándolo bien, esta carencia de total participación no es ninguna entelequia, ya que el cante flamenco tiene originariamente su fuente en la fuerza sentimental de una raza y un país con características muy especiales. Por eso es más fácil pensar en flamenco que sentir flamencamente. Razón por la cual personas dotadas de facultades para cantar o bailar flamenco y con plenos conocimientos de los distintos estilos no logren de una forma definitiva expresar la emoción, el sentimiento flamenco, aun cuando sigan fielmente las formas. Y es que las formas en el arte flamenco son simples esquemas artísticos y el sentimiento central es el lenguaje, el fondo, el quid de las motivaciones y el directo y único vehículo de su mensaje, de su razón y de sus valores. Ya dice un poeta que el cante no se entiende, se vive. Mas para vivir el flamenco es necesario entenderlo. Y el flamenco se puede entender científica o apasionadamente, que son también dos maneras muy distintas de vivirlo. Pero vayamos por partes. Clarifiquemos en lo posible cuanto de paradójico existe en esta capital cuestión en torno al flamenco. Para el aficionado que nace en un seno propicio o crece integrado de hecho y efecto en un núcleo de naturaleza flamenca como Jerez, por ejemplo, como puede ser Jerez o cualquiera de las demás localidades cantaoras más significativas, el flamenco constituye parte de su etnografía, la vieja manera de expresión de su tierra, y lo entiende y lo siente con mayor naturalidad, por lo que su aprendizaje del flamenco se efectúa con la misma sencillez con que puede llegar a conocer las calles de su barrio o las costumbres de sus vecinos, si se lo propone. Hasta un entendimiento que le aflora sin percibirse y, por consiguiente, sin valorarlo en todo lo que tiene de positivo y espiritual y humanamente, hasta que se enfrenta, si alguna vez ocurre, con alguien que al opinar sobre flamenco o al cantar flamenco denota una auténtica falta de trasfondo, ya que el flamenco es un arte que él siente más que entiende y, por consecuencia, las teorías, por regla general, se le presentan con unas razones estereotipadas, no le ofrecen valía alguna, tal vez porque está en posesión del más recóndito de sus secretos, aunque no lo sepa explicar. Pero, por otro lado, este aficionado por crianza y vivencia es mucho menos exigente con los intérpretes que quien se aficiona desde fuera. Sin duda porque siente más y comprende mejor las dificultades que encierra el cante y porque le interesa sobre las formas lo que ingénitamente sabe que es más difícil poner de relieve en el cante, eso que se ha dado en llamar buen descendimiento, hondura, etc. De ahí que estos entendedores naturales crean que el cante, ante todo, debe lastimar, pegar una especie de pellizco al alma, y que si no es así, aunque esté muy bien dicho y hecho, no tiene interés alguno. El otro tipo de aficionado es el que entiende el flamenco de manera científica, es decir, acogido a una ortodoxia, a unas reglas para cada estilo y para cada variante de cada estilo. Este aficionado suele ser muy exigente con los artistas flamencos. Es una clase de aficionado que está tomando cuerpo, suelen ser personas de toda índole social, de distinto grado cultural, pero en su mayoría gente cultivada, hombres de todas las latitudes, que deslumbrados en un momento dado por las excelencias del arte flamenco, lo estudian y se convierten en verdaderos flamencólogos, coleccionan discos, libros sobre el tema, preguntan, inquieren, se apasionan fanáticamente por el cante, por la guitarra o el baile, a la vez que se alzan en sus más severos jueces, y discuten un tercio, un cambio, una salida, una falseta, desde los más rebuscados puntos de vista, llevados de la suficiencia que les presta su cultura flamencológica, adquirida en los libros y en los discos, tal como se prepara un opositor para la cátedra. Más de esta manera, hay que reconocerlo, se hace una gran labor. Se mantiene viva la discusión, se fuerza el análisis del arte flamenco, se descubre un cantado olvidado, se fijan las formas locales de un fandango, por ejemplo. Estos aficionados hacen cuanto pueden por la divulgación del cante e investigan fervilmente para penetrar en los misterios de un arte que les apresa para siempre, aunque a su natura no pertenecen en esencia. Y mientras el aficionado por vías de sangre, vivencia auténtica y continua familiaridad, no se preocupa nada más que de vivir el cante por necesidad fisiológica, sin otra inspiración que la de emocionarse y divertirse, sentir y disfrutar, el aficionado que hemos denominado científico sigue además con su desazón por lo formal y por distinguir las variantes de cada estilo, ya que no puede defenderse de una idea subconsciente, el temor de que se le pueda escapar lo más esencial del metabolismo del cante, las motivaciones telúricas del sentimiento. Pero junto a estas convicciones de los flamencólogos, tenemos nosotros una convicción. El cante flamenco tiene el deber de evolucionar. No podemos contentarnos con que el flamenco esté conservado como una momia, aparentemente vivo, pero sin sangre en las venas. Claro que tampoco nos valen las pseudoformas últimas, porque no han añadido ningún nuevo atributo de valor real. Se necesitan nuevas creaciones estilísticas, pero crecidas dentro de las formas básicas y puras. Y para ello debemos dejar paso a la personalidad artística del cantaor, no limitarle exigiéndole la estricta tradición en cada cante, sino que cada intérprete intente su tigrilla, su soleá o su fandango. Las normas están dadas, dejemos que cada artista las siga como quiera y es la única manera posible de que el cante evolucione. Y de hecho, ya existen artistas flamencos empeñados en iniciar una nueva era del flamenco, porque saben que ahora más que nunca hace falta huir de la uniformidad, forjar su cante propio, que algo más que el individual eco de voz cifre la distinción. La empresa es arriesgada, pero debemos animarlo siempre que veamos en su intención algo positivo. Y uno de esos artistas que están empeñados en conseguir una evolución positiva del cante, una nueva era para el arte andaluz, es Enrique Morente, y lo hace apoyado en una cultura cantaora, en unos conocimientos bien demostrados de los estilos básicos. Sobre estos cimientos que todo cantaor flamenco debe poseer, emprende su aventura enriquecedora en pro de su arte. Lo hace también porque posee un sentido estético nato y tiene una acusada sensibilidad, un buen gusto y una voz realmente musical, unas facultades muy apropiadas para ello. A todo esto debemos unir una innegable valentía, unas ideas claras de lo que desea conseguir. Esto es lo que le ha valido el Premio Nacional de este año, su afán de renovar el cante sin que pierdan los estilos su esencia. Y le acompaña hoy en sus riesgos, en su encomiable empeño, otro gran artista flamenco de esta nueva era, Manolo Sanlúcar. Ya lo conocieron ayer ustedes en su recital. Un tocador también en línea de evolución y con idéntico sentido artístico, que desde muy poco tiempo se ha puesto en la vanguardia creadora de la guitarra flamenca. Enrique Morente y Manolo Sanlúcar inician hoy una nueva era del flamenco, la de la evolución necesaria dentro de las más justas y legítimas exigencias de la tradición. Para empezar, unos pocos cantes que queremos hacer y queremos hacerlo lo mejor que podamos, porque estamos en una tierra que ya sabemos que hay que cantar, por lo menos con un nivel bastante alto. Yo no sé si lo podré hacer, voy a intentarlo. Y para empezar voy a cantar unos fandangos de Granada, que es la tierra donde yo nací. Que sale la tía Se confunde. ¡Ay! ¡Coluna! Y la desgracia Oh! frío. Te despierta un viento frío. Si a medianoche en tu cama te despierta un viento frío, por Dios no te deshindama, que son los suspiros míos. A Utrera tú me llevaste, a Utrera tú me llevaste, y allí me dejaste solo en medio de mi pared. Yo te llamara, a voces yo te llamara, y viendo que no venía la fatiguita a mí me ahogaba, compañerita mía de mi alma, la fatiguita a mí me ahogaba. Thank you. fortuna. Poco tiempo o me duro. Cuando más a gusto estaba y el ojo se me quebró, ay, mi vida, déjame buscar mi vida, que yo no le pido a nadie siquiera. Compañerita, ya de mi alma, si quiero buenos días. Oh, me. una carta. Que con Salei que te encuentra muy bueno. Persona, que poquito caso hago yo de la mía persona. porque yo tengo una ya. Mi pecho, ay, ay, vos no, y al viento y grita a tu cielo. Y en la cuando yo estaba en prisión y en lo que yo me entretenía en contarlo en la Habana que mi cadena tenía siempre me saliéndome y el haberte